economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOMME Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. El 2014, el año de la revolución. ¿Y por qué no? Igual los mayas se equivocaron por poco. Hemos comenzado el año celebrando los 20 años del alzamiento zapatista en Chiapas. Las vecinas de Gamonal han ganado una batalla contra el despotismo del ladrillo. En Madrid se ha frenado la privatización de la sanidad pública. Stop Desahucios también ha comenzado el año frenando el desalojo de varias vecinas. Y seguimos. Hasta en Zaragoza estamos viviendo unas movilizaciones esperanzadoras. Bakunin decía que es soñando con lo imposible que el hombre ha realizado siempre lo posible. Los que se han conformado con lo que parecía posible no han avanzado nunca un paso. Para nosotras, cuando decimos que el 2014 puede ser el año de la revolución, nos referimos a esto. ¿Podría ser este el momento para que mucha gente que está parada empiece a andar? ¿Y por qué no? ¿Es este el momento para profundizar en las luchas, mejorar nuestra organización y plantearnos metas más ambiciosas? ¿Por qué no? Este domingo en La Enredadera charlamos de utopías. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. En La Enredadera somos utópicas, como Eduardo Galeano, y seguimos caminando. Decimos podemos, sí, y también debemos. Creemos que debemos porque nunca en la historia de la humanidad hemos tenido más capacidades y medios para crear lo que nos propongamos. Como movimientos sociales, tenemos a nuestro alcance libros, herramientas, experiencias y conocimientos. Podemos y debemos poner en práctica nuestra inteligencia colectiva para destituir el orden establecido, aprender a desaprender cómo se deshacen las cosas y destruir todo lo que no queremos, incluido al policía que todos tenemos dentro. Solamente tenemos una tierra. El hombre blanco puede pensar en destruir la mitad y conservar la otra, pero se equivoca. Hace años que los indios, en este caso Yanomamis, acertaban en su diagnóstico. Seguramente ya hemos hecho polvo más de la mitad del planeta, pero nos queda una parte muy bella, preciosa, que merece la pena ser protegida, cuidada y defendida. Así que allá vamos, compas, a caminar hacia las utopías, sin restricciones, sin miedos, cada cual donde se sienta más cómoda, pero unidas, coordinadas y en red, porque sabemos que la empresa no es fácil, pero está en nuestras manos alcanzar lo que nos propongamos. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Muy buenas noches. Buena noche. Estás escuchando La Enredadera. Si estás escuchando La Enredadera es porque estás sintonizada a Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O quizás en directo si son las 9 y 10 minutos de la noche escuchando el streaming, ya sabéis, a través de radiotopo.noblezabaturra.org. Nos escuchas en directo con 2 clics desde tu ordenador o móvil. O puede ser que nos estés escuchando a través del podcast que colgamos en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y en diferido, ya sabes que estamos aquí los lunes por la mañana en Radio Topo y también en las diferentes radios libres que nos remiten. En especial hoy, un saludo a la gente coruñesa de Quack FM, que desde esta semana, desde este mes de febrero, nos empiezan a sintonizar por sus ondas comunitarias en el 103.4 del FM de A Coruña, los miércoles desde las 10 de la noche. ¡Qué alegría, compás! Como ya anunciábamos hace unos días, hoy queremos hablar sobre utopías. Hoy tenemos varias invitadas con las que hablar desde diferentes puntos de vista sobre lo que es la utopía. Primero tendremos a las compas de la Corrala Utopía de Sevilla, que están estos días en Zaragoza, para contarnos su experiencia de resistencia. Ya sabéis que son 36 familias que llevan prácticamente 2 años ocupando un edificio en Sevilla que se encontraba vacío, que pertenece a Ibercaja, un banco que ya sabéis que está empeñado en echarlas de allí. También hablamos de la utopía hacia un mundo sin armas ni guerras, en paz y con justicia. El colectivo Utopía Contagiosa nos va a hablar hoy de ciberdefensa, ciberdefensa, el nuevo rollo que se han inventado para iniciar un nuevo ciclo de rearme con el que seguirá aumentando el negocio de las guerras en el mundo. Y en nuestras utopías no cabe la violencia machista. Febrero Feminista vendrá a visitar La Enredadera para contarnos las jornadas que comienzan este fin de semana. Cuidados, formación y lucha. En La Enredadera somos medio urbanitas, medio rurales, pero sí que estamos muy unidas a la naturaleza. Hoy Mario Murúa, campesino en Sabores Próximos, en No hay huerta atrás, nos va a compartir los consejos para la huerta agroecológica en estas fechas y nos va a traer algunas propuestas hacia la soberanía alimentaria. Y como en nuestras utopías también hay gente viviendo en ciudades con parques y espacios naturales muy bellos y protegidos, el paseante Paco Iturbe hoy nos va a llevar al Parque Bruil, que es el corazón verde de Zaragoza, un magnífico ejemplo del ecologismo social en esta ciudad. Y otra de las utopías de las que hablamos habitualmente es Radio Topo Esta Casa, la radio libre enredada en la campaña 20 más, de la que os pedimos una pequeña aportación económica y de la que os vamos a hablar hoy. Y todo esto enredado y animado con las músicas que nos aporta José Santa Inés, Rip, Yasta, Frack, entre otras las canciones de Mujeres Libres Punk Hip Hop Compilation, que editó Mujeres Libres de la CNT y que ya os podéis descargar gratuitamente en la red. Y también, pues hoy vamos a rendir un sincero tributo a Pete Seeger, que falleció esta semana, ya sabéis, el padre de la fusión de la música folk y la crítica reivindicativa. Como siempre, hemos empezado con una arenga enredadora, el poema recitado por Daniel Rabanaque, Goyoso Cabo Daño, Dani Rabanaque. Feliz cumpleaños, compa, y la sintonía del Comando Cucaracha. Y como os decíamos, puedes escuchar La Enredadera a través de un montón de radios libres que remiten este programa. Radio Topo, estamos aquí los domingos por la noche, y también Radio Chabolo desde Zaragoza, Radio Pirineo en Huesca, Radio Activa en Alcoy, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, la Radio Libre de Écija en Sevilla, Filis Pime en Ferrol en Galiza, la Radio La Voz del Budi en la Isla Mapuche de Yepo en Chile, Política y Rock and Roll Radio, la Radio Libre de Hermosillo en el Estado de Sonora de México, Cuac FM en Coruña, y también la radio online de A las Barricadas. Hay otra radio mexicana que nos van a empezar a remitir, pero esto ya os lo contaremos el próximo domingo. Bueno, y La Enredadera es un programa participativo, que ni somos periodistas, ni somos profesionales, ni queremos serlo. Es un programa para las luchas populares, un medio, un altavoz más, un granito de arena, una gotita que lanza el colibrí para apagar este incendio. Y queremos que tú te enredes con nosotras. ¿Cómo hacerlo, Pati? Puedes hacerlo a través del número de teléfono 976-29-1398 durante estas 2 horas de emisión en directo. A ser posible cuando pongamos canciones. También nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@no50.org. Al correo electrónico... El que acabo de decir. La llevo guapa y al apartado de Gracias correos. Gracias por escucharme. Al apartado 6032-50.080 de Zaragoza. Ah, pero esto no es un robot. Hola. Ya que decimos, bueno, esta presentación la llevamos haciendo más o menos 5 años. Yo la verdad que no pienso cuando la digo. A mí me sale sola, es como el mear. Bueno, en fin. ¿Y a través de qué más? A través de las redes sociales, ¿verdad? En Twitter somos @laenredadera. En Facebook tenéis el perfil de La Enredadera y en especial la página para que pongáis me gusta, La Enredadera Radio Topo. Y también la N-1, que es la red social alternativa, también como La Enredadera de Radio Topo. ¿Nos dejamos algo? No, en principio no. Venga, pues sin más, empezamos. ¡Vámonos! ¡Ven para acá! ¡Vámonos! ¡Corrala, corrala! ¡Que ya está aquí la corrala! ¡Que ya está aquí la corrala! ¡Que ya está aquí la corrala! Que hemos venido a deciros, hay tantas palabritas claras, hemos venido a deciros a cuatro palabras claras. Hay directivo de Iberca que más la ha llenado. ¿A qué me quieres quitar? Ay, donde yo duerma. Pero que mira qué motivo te soy yo. A que me tire la ropita a la calle Giva. Que si fuera la doble, le, ay, le, tran, tran, ay, le, la. Ay, si quieres saber, ay, los pasos que doy. Ay, no te trates de mí, ay, pa' mi casa voy, ay, pa' mi casa voy. La sangre se me envenena cuando me pongo a pensar que uno tiene el dedo y uno toque la llena y ay, lele, ay, lele, lele, lele, lele, amado Franco me miras, amado Franco me miras, amado Franco no sabes lo que puedes avecinar, lele, ay, le, lele, Franco, ay, lele, dejarme vivir tranquila, dejarme vivir tranquila, que me duele el corazón y me va a costar la vida, lele, ay, lele, le encanta. Aquí viene la corrala, aquí viene la corrala, a cantar a las 40, ya partido toda la, ay, lele, ay, lele, tan, tan, ay, lele, aquí viene la corrala, ya cantar a los 40, y aquí seguirán estando, sin luz, sin agua, sin miedo, lele, sin agua, sin miedo, lele. Aquí viene la corrala, lo anuncian en esta canción, que es una acción directa que podéis ver en internet, un vídeo súper guapo de hacía tiempo, yo creo. Y damos la bienvenida en la enredadera a María y Álvaro, que vienen desde Sevilla, que llevan ya unos días en Zaragoza, son parte de la corrala Utopía de Sevilla, y están aquí para contarnos, por una parte, a la gente, a la buena gente y a los movimientos sociales, su experiencia de resistencia. Llevan unos 20 meses ocupando un edificio en la ciudad, un edificio que estaba vacío, que es propiedad de Ibercaja, tras pasar pues una quiebra de una constructora, creo, luego nos lo contarán, y parece ser que Ibercaja, pues lejos de cumplir con su obra social, parece ser que sigue empeñado en echar a estas familias y no reconocer el derecho que tenemos todas a tener una vivienda digna, ¿no? Y a habitar dignamente pues un espacio, ¿no? María, Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Y bueno, lo primero, por si hay quien no sabe qué es la Corrala Utopía, pues necesariamente que nos deis un poco la presentación. ¿Qué es la Corrala Utopía? Bueno, la Corrala Utopía es un edificio en el barrio de la Macarena de Sevilla. Está rodeado por un... no es un barrio marginal, pero hay mucha gente con problemas, muchos problemas de vivienda, de comida, y gente trabajadora que se ha quedado en paro, y decidimos realojarnos allí hace 2 años. Uh-huh. Nos realojamos allí, en principio entraron 17 vecinas. El edificio era de Maespa, una constructora que quebró, y Ibercaja compró el edificio cuando nosotros estábamos ya dentro. Lo compró por 1 millón de euros cuando nosotros los vecinos y las vecinas estábamos ya dentro. Bueno, no le salió mal a Ibercaja la jugada, ¿no? Sí, bueno, realmente fue una dación en pago, maquillada de compraventa, por supuesto, además sin pagar ningún tipo de impuesto de lo que es la transacción ni nada. Eso es otra que tienen ahí pendiente. Mm. Si os parece, de la parte bancaria no vamos a hablar mucho, porque damos por hecho que quien está escuchando hoy la enredadera no quiere escuchar las bondades de los bancos y lo maravillosos que son con su obra social y demás, sino que nos interesan más los movimientos. Y lo primero que me surge preguntaros a las compas de la Corrala Utopía es cómo surgió esta idea de ocupar, ¿no? Porque si dijéramos que estamos todos ocupando por todo el Estado español y por todo el planeta, pues diríamos un caso más. Pero no es lo común que gente en esta situación, como tú nos has dicho, Álvaro, se atreva a dar este paso. ¿Cómo fue este momento? Pues la Corrala Utopía, bueno, nace de la Comisión de Vivienda de 15M, de allí del barrio de la Macarena, y en un principio era un grupo de afectadas, de un grupo de apoyo mutuo, que viendo que todas estaban ya con un pie en la calle y en la misma situación, se plantearon, vamos, nos planteamos la opción de ocupar. Había ese edificio además en el barrio vacío, enorme, perdón, y decidimos perder el miedo y dar el paso. Pero además, normalmente la ocupación son punkis y antisistema y gente, grupos incluso itinerantes, ¿no? Dicen ahora, ¿no? Gente mala, malosa. O sea, era gente del barrio, imagino que con arraigo, ¿no? Y con apoyo. Sí, bueno, además la Corrala, bueno, hay gente tanto del barrio de la Macarena como de otras partes de Sevilla que vinieron de otras asambleas del 15M. Y el movimiento tradicional ocupa, hemos aprendido muchísimo de esa experiencia, ¿no? Y creemos que está evolucionando el concepto de ocupación. Pero vamos, las vecinas que conformamos la Corrala, pues vamos desde señoras de 67 años hasta, bueno, jóvenes o niños que han nacido allí, conceptos muy diferentes de familia. Y venimos también, no solo gente, pues se asocia mucho la problemática de vivienda con las hipotecas, pero nosotros reclamamos que el problema de la vivienda va mucho más allá, son los alquileres abusivos, hay muchísimo de desalojo de alquiler que están silenciados, problemas de infravivienda, gente que no tiene acceso a una vivienda, que está, además eso no cuenta en ninguna estadística. Entonces nosotras denunciamos el derecho que... Queremos el derecho universal a la vivienda. Damos la bienvenida también a Marta. Disculpa que no te había presentado. Marta es compañera de Stop Desahucios aquí en Zaragoza, que estás acompañando también a la Corrala Utopía, ¿no? En su caminar, ¿no? También por esta ciudad. Ya he estado en el programa. Me imagino que en Stop Desahucios compartís un poco el análisis, ¿no? Y entiendo que os habéis sentido muy hermanadas, ¿no? Con la lucha de estas sevillanas. Sí, por supuesto. Además, estuvieron ya hace unos meses, consiguieron... Tras su visita por Ibercaja y un poco la presión que se hizo desde la ciudadanía de Zaragoza, consiguieron llevarse un acuerdo de negociación, que bueno, luego ya os contarán. Y por supuesto nosotros estamos por defender el derecho a la vivienda mucho antes que el derecho a la propiedad. Entonces, lógicamente, vamos a apoyar a las compañeras en todo lo que podamos desde aquí. Bueno, la crítica a veces que se dice, ¿no?, que se queda en la corteza, en este caso pues va bastante a la raíz, ¿no? Como bien acabáis de expresar, María, Marta. Una vez que se ha ocupado, una de las principales cuestiones que nos surge conocer es cómo es la convivencia, ¿no? Porque claro, entráis ahí pues 17 familias que luego iría sumándose más gente de asambleas que iría a apoyaros, me imagino pues eso, en condiciones pues bastante infrahumanas, ¿no? Porque supongo que os cortarían la luz, no habría agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se arma ahí la vida en comunidad, en la Corrala Utopía, en esos primeros días? Pues bueno, lo del agua y la luz, desde la segunda semana que llevamos allí, vamos, desde el 1 de junio de 2012 nos cortaron tanto el agua como la luz y imposibilidad de engancharlo de ninguna manera, se llevaron tuberías, cables. Esa es una de las características, ¿no?, de la vida allí, el coger agua de una fuente, tirar de velas, linternas. Y por culpa de eso y también porque queremos una revolución no solo en el tema de vivienda, sino también queremos que cambie el modo de vida, al volver a tener una solidaridad entre compañeras, vecinas, entre no vivir en edificios que no conozcas a tu vecina, ¿no? Creemos que tenemos que ayudarnos entre todas. Pues la vida allí es como una familia muy grande, en la que las puertas están todas abiertas. También nuestra parte de intimidad, ¿no?, y vida más, pero allí de todo, desde compartir los buenos momentos hasta los malos. Si yo no tengo hoy para comer, sé que está mi vecina al lado, igual que si cuando ella no tenga, estoy yo ahí. No sé, es una familia muy grande, muy grande. Álvaro, tú habías vivido tan rodeado de mujeres, porque me consta que la Corrala Utopía es muy femenina, ¿no? O sea, que hay una nutrida presencia de mujeres. No, yo nunca había vivido así, pero nunca había vivido así incluso en la Corrala, porque a mí me ha parecido esta una forma de vivir nueva. Yo he estado viviendo en bloques con vecinos que solamente me saludaban por la escalera, buenas tardes, buenos días, y ahí, como dice María, pues están las puertas abiertas, se realojaron los más ancianos en las primeras plantas, las personas que tienen niños. Yo, si no tengo que subir agua, dejamos todas las garrafas abajo llenas. Tenemos un carrito que la trasladamos hasta la fuente, y si yo no tengo que subir agua, yo me subo una garrafa de mi vecino. O sea que la solidaridad está siempre a flor de piel. Y tú, María, el tema femenino, ¿cómo lo vives como mujer? O sea, es una seña de identidad que además comunicáis, ¿no? El otro día hicisteis una charla pública, ¿no?, en la Asociación de Vecinos de Lanuza, Casco Viejo, aquí en Zaragoza, y escuchando la grabación, ¿no?, que grabó amablemente Pati, la tenéis ya en internet, pues destacabais eso, ¿no?, que sois un montón de mujeres. ¿Cómo lo vivís eso? Pues nosotras, además, desde el principio, desde el momento en el que nos ponemos un nombre, es destacando el papel que tiene la mujer. El nombre completo de la Corrala es Corrala de Vecinas, la Utopía. Y eso desde el principio, desde las primeras reuniones, destaca que el, no sé cuánto porcentaje, pero altísimo, todas mujeres. Uh-huh. Y incluso, bueno, algunos los compañeros que hay son todos muy válidos también, ¿no? Pero las que estamos ahí tirando, por lo general, tanto de la vida familiar como de la lucha, y vamos dos pasos más allá, somos las mujeres. Bien, desde aquí lo celebramos. Bueno, os comentábamos estos días en la promoción de La Enredadera que hace ya un año y medio, en mayo de 2013, ya charramos con Juanjo, con un compañero de ahí de la asamblea, de la Corralada de Vecinas Utopía, la Corralada Utopía, y ahora habéis vuelto a Zaragoza, lleváis ya unos días, y bueno, ¿por qué habéis venido en esta ocasión? ¿Qué está pasando? Pues bueno, remonto un poco sobre esa fecha, sobre mayo de 2013, que estuvo este compañero en el programa. En esa fecha, después de varias mesas de negociación con Ibercaja, conseguimos un preacuerdo en el que nosotros éramos valorados por las unidades de trabajo social del ayuntamiento. Ibercaja, el compromiso que adquirió era retirar la orden de desalojo, restablecer los suministros y, mientras tanto, pues ubicarnos, buscar viviendas en las que reubicarnos fuera de la corrala, separada, y con unas condiciones de alquiler solamente durante un tiempo establecido, que nunca llegaron a especificar. Entonces eso fue en mayo de 2013, retiraron la orden de desalojo. Nosotras intentamos que se nos valorase y se nos hiciesen unos informes sociales, y digo intentamos porque se nos han puesto muchísimas trabas y no lo pudimos hacer. Y al mes de este preacuerdo, Ibercaja volvió a solicitar la orden de desalojo. Esto ya nos enteramos después del verano y empezamos con las reivindicaciones. Todavía quedaban algunos trámites a nivel judicial, como era la declaración de Pancho, un vecino que además está enfermo, un vecino mayor. Y pues este mes, a principios de este mes, Ibercaja se ha reiterado en la petición de desalojo. Se ha hecho ya este último trámite, que es la declaración de Pancho. Y bueno, nos tememos que ya no quedan más trámites y en cuestión de días, horas, minutos no, pero horas o días, la orden de desalojo pues sea firmada y tengamos un plazo para desalojar el edificio. Que nuestra idea, no obstante, es que esos son nuestros hogares y ahí nos vamos a quedar hasta el último segundo y lo vamos a luchar como haga falta y que se vayan preparando Ibercaja. Entonces, recuerdo de pena sin fin, la represión que hicieron los hombres y no acabó. Levántate de las leyes que hicieron para ti, revélate, rompe ya las cadenas y así libérate. Tu juventud ardiente flor, tu juventud ardiente flor. Y como nos comentaba María de la Corrala Utopía de Sevilla, han venido a Zaragoza básicamente pues porque la sede de este banco está en esta ciudad. Ya sabéis que es uno de los emblemas, ¿no?, del capitalismo maño, digamos, ¿no?, y exportado a otros lugares como Sevilla. Y me imagino que habéis venido pues a negociar, presionar, a hacer algo. ¿Os habéis podido llegar a juntar con alguien? ¿Cómo ha sido este tema estos días? ¿Han sido fructíferos, no? Pues bueno, nos hemos tenido que venir para acá porque la última cita que teníamos con ellos, 24 horas antes, decidieron dejar plantado no solo a nosotras, sino también a Defensor del Pueblo, junto a Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, como vemos que cuando vienen a sentarse no cumplen sus compromisos o simplemente no vienen, pues decidimos venir. Hasta ahora nos hemos reunido, nosotras venimos exigiendo vernos con el presidente de Ibercaja, Amado Franco, pero hasta ahora no nos ha dado la cara y pues vamos a seguir insistiendo hasta que o venga a sentarse con nosotros allí a Ibercaja o iremos a buscarle. No. La situación en cualquier caso tiene que quedar clara, la amenaza de desalojo está ahí, la Corrala Utopía está muy amenazada por Ibercaja, eso que lo tengamos claro, especialmente las personas que todavía tenéis un número de cuenta en este banco y de alguna manera estáis sosteniendo esta política como banco. Y al mismo tiempo en Sevilla tenéis una compañera en huelga de hambre, habéis tenido también, aprovechando vuestro viaje aquí en Zaragoza, una serie de movilizaciones, ¿verdad? Contarnos un poquito, ¿cómo está la mujer? Pues, hombre, ya va, Toñi ya va notando ya los días en huelga de hambre. Es una, vamos, tiene muy claro lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y según sus propias palabras, vamos, no tiene nada que perder y si tiene, está dispuesta a todo. Ella expone su salud, pero... Bueno, estamos en esta situación, ya quedó bastante claro. La lucha es hasta el final y en este caso la Corrala Utopía se quiere quedar donde está, ¿no? Porque sí. la posibilidad de cambiar de sitio, como se ha barajado en algún momento con Ibercaja, esa la descartáis. La descartamos por completo porque además hemos aprendido por el pasado y por el presente que la fuerza la tenemos junta. Uh-huh. Y bueno, en base a esto le hemos presentado ya a Ibercaja, ya lo tienen además por varias vías, una propuesta, un proyecto. Hemos titulado Sembrando Utopía, pero no es más que el aprovechar todo el edificio, tanto las viviendas como 5 locales que hay, justo en los bajos. Y es un proyecto en el que estaríamos allí con un alquiler social acorde a la situación económica de cada familia. Y además, pues usaríamos los locales para poder generar empleo, nuestro propio empleo y poder pagar los alquileres y además estar abierto al barrio. Uh-huh. Así que lo que Ibercaja intenta vender como que es una entidad con una obra social magnífica, pues nosotras, imagino que aquí ya lo sabréis, pero que uh-huh. a nosotras somos 36 familias, nos quiere dejar la calle. No, además, le estamos dando una obra social, que de verdad es una obra social, no es un parche como lo que están vendiendo por ahí. Se lo estamos dando ya trabajadito y no quiere. Su intención es que estemos en la calle. Así de duro, como lo está contando. Así es la realidad. Es muy bonito hablar de obra social, pero muy difícil ser comprometida y hacerla de verdad, ¿no? En este caso, la propuesta de la Corrala Utopía ha sido muy bien recibida, por ejemplo, por el Defensor del Pueblo, ¿no? O sea, que en el tejido asociativo y la gente de Sevilla valora muy bien vuestra propuesta, ¿no? Sí, el Defensor del Pueblo, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, todos nos dieron en la tercera mesa de negociación que les parecía bien. Uh-huh. Pero este señor no quiere hacer lo que está diciendo, porque tuvo unas declaraciones en Cadena SER de que sí, que él hacía obra social y Ibercaja hacía obra social y que permitía que esos pisos no estuvieran vacíos a cambio de un uh-huh. alquiler social, pero no hacen lo que dicen. Ibercaja dice que no somos, que trata con personas, no con números, uh-huh. y nosotros nos vemos que somos números para ellos. En fin, vamos a quedarnos con la parte en positivo. Vamos a seguir luchando y en la lucha es donde nos encontramos, ¿no? Y por eso estamos aquí, la gente de Stop Desahucios Zaragoza, en una radio libre con la gente de Sevilla. A partir de este momento, ¿cómo podemos de alguna manera enredarnos con vuestra lucha, con vuestra digna lucha, ¿no? Tanto a nivel local, que agradezco que haya venido Marta, ¿no? Que nos lo puedes contar, como en vuestro caso concreto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde aquí para intentar que os quedéis en esa vivienda y se acepte vuestro proyecto social, que me consta que es interesantísimo? Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es usar las medidas que llevamos usando y que van funcionando en Stop Desahucios, que es dañar lo que es la imagen de la entidad. Entonces, ya desde el jueves estuvimos repartiendo octavillas en Ibercaja, donde decíamos las declaraciones que hizo Amado Franco en la SER, y bueno, donde decíamos que van a desalojar a 36 familias. La gente, la verdad, es que desconoce totalmente lo que está haciendo Ibercaja en Sevilla. Y bueno, viendo que esta semana la tenemos un poco como de ultimátum, vamos a forzar hacer concentraciones, igual en diferentes Ibercajas de diferentes barrios, intentar que la gente cancele sus cuentas. Vamos a ver si podemos poner prensas informativas para recoger firmas. Y sobre todo el viernes queríamos montar una movilización gorda en Ibercaja, en la sede central, a las 12. Esa yo creo que tiene que ser una respuesta contundente de Zaragoza, de demostración de fuerza, de demostración que estamos con la Corrala, de demostración que no vamos a aguantar que el Mordor de Zaragoza, que es Ibercaja, continúe ninguneando y despreciando el derecho a la vivienda de estas vecinas. Y luego también quería decir, porque es que me revienta, es que el otro día hicimos una rueda de prensa y solo vino un medio, el periódico, y no se ha publicado nada. Entonces, pues volver a señalar que aquí Ibercaja y CAI tienen el poder de todos los medios de comunicación. Entonces esto está siendo totalmente invisibilizado y tenemos que hacerlo visible. Entonces la única manera es en las calles. Perdón, yo desde aquí, desde la Enredadera, hago una invitación a que mañana mismo vayáis a vuestra entidad de Ibercaja y pidáis que se cierre vuestra cuenta y deis razones. Yo lo hice ya hace muchos años. Yo tenía una cuenta en Ibercaja y lo voy a contar para que la gente vea que se puede hacer perfectamente. ¿Por qué tenía una cuenta en Ibercaja? Porque el Ayuntamiento de Zaragoza te obliga a tener una cuenta de Ibercaja para recibir las ayudas. Cuando eres un joven que necesitas una ayuda de alquiler, solamente te la ingresan en la cuenta de Ibercaja. Estoy hablando de hace 12, 15 años, cuando yo necesitaba una ayuda de alquiler. Y por la política en la montaña, con todo el tema de Aramón, de las estaciones de esquí, de la destrucción de la montaña, que ya sabéis que Ibercaja es parte del consorcio Aramón con el gobierno de Aragón, que destruye las montañas de Aragón, yo fui retiré mi cuenta y di estas razones y pedí que las escribieran, porque Ibercaja tiene un protocolo bancario pues para entender por qué un cliente abandona la entidad y tal. Pues yo os invito desde aquí, desde La Enredadera, que hagáis este acto, que no es ni siquiera de desobediencia, que es un derecho que tenéis como clientes particulares de una entidad privada como es Ibercaja, a que vayáis mañana mismo a vuestra entidad, os abréis una cuenta si necesitáis en otra caja, en Caja Laboral, en COP57, en Fiare, en Triodos Bank, en donde queráis, y vayáis a Ibercaja y digáis: mira, yo lo dejo porque la política de Ibercaja con la corrala utopía y con la gente que está siendo desahuciada me parece dramática, penosa, y no quiero ser cómplice. Así de claro. Y si esto sirve de presión, y el viernes a las 12 es firme la concentración en Basilio Paraíso, me imagino, ¿no? En la sede principal de Ibercaja, Stop Desahucios Zaragoza nos convoca a todas, ¿no? Exacto, sí, más que Stop Desahucios, la plataforma en apoyo a la corrala utopía, que engloba más que Stop Desahucios asociaciones de vecinos, 15M y mucha gente que se ha unido con esta causa. Muy bien, y por último, María Álvaro, para seguir informadas, porque entiendo que vosotras os tendréis que volver a Sevilla a hablar con vuestra gente, a organizaros, a ver cómo puede ser, porque ante una posible amenaza de desalojo, como lleváis ya un montón de días, pues hay que estar unidas, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos seguir informadas? ¿Cuál es la mejor manera de enredarnos desde aquí para enterarnos de primera mano de lo que vais haciendo y lo que queréis compartir? Eso, bueno, nosotros tenemos nuestro un blog en el que vamos informando de y poniendo todas las noticias, corralautopia.blogspot.com. Si pones corralautopia en el buscador es el primer resultado que te sale. Y después información más dinámica a través de Facebook, ahí vamos poniendo todo. Entonces sí pedimos por favor que todo el mundo esté pendiente, porque es que nos tememos que, ya digo, si no en días, en horas pueda estar la orden de desalojo firmada. Y la situación puede cambiar mucho de un momento a otro. Pero no obstante, insistimos que esas son nuestra casa y que no nos van a quitar de ahí tan fácilmente. Que si ellos usan la violencia, a lo mejor nosotros también estaremos dispuestos a usarla. Vale, yo también quería señalar que hemos abierto un perfil de esta plataforma de apoyo de la Corrala Utopía en Facebook, donde iremos señalando todas las movilizaciones, porque igual cambiamos de diferentes sucursales, etcétera. Entonces allí se reflejará todo el movimiento en Zaragoza de apoyo a la Corrala. Muy bien, pues María, Álvaro, muchísimas gracias por haber venido de La Enredadera y por haber venido a Zaragoza. Yo creo que ha sido un acierto enorme venir aquí, porque aquí es donde les hacemos daño, todos los mañicos que tenemos cuentecicas en Ibercaja, que seguro que en Sevilla también hay mucha gente, o en otras radios libres que nos escucháis, que también podéis extender este mensaje, que desgraciadamente los bancos han llegado a todos los pueblos y a todas las ciudades y siguen ahí aferrados, porque claro, el cajero no me lo quites, sino ¿dónde saco el dinerico para comprar el pan? Bueno, pues igual sin cajeros también podíamos vivir, señores y señoras de pueblo, y gracias por haber venido a La Enredadera, ¿no? ¿Se os ha quedado algo en el tintero? No, gracias a vosotros por vuestra acogida. Muchas gracias, vamos, a la gente de Zaragoza, de Huesca, de Aragón en general, porque la verdad es que nos hemos quedado alucinados con el apoyo que nos están dando. ¡Ay, qué emocionante! Bueno, Marta, de Stop Desahucios, gracias. Y el viernes a las 12 en la Ibercaja Central de Zaragoza, en Basilio Paraíso, todas en apoyo a la Corrala Utopía de Sevilla. ¡Ánimo, compás! Gracias. Gracias. La crisis económica se veía venir cuando el capitalismo dijo: esto topa a mí. Por algún lado tenía que salir la máquina de miseria que tenéis para producir. El mundo queda a expensas de tres multinacionales, consecuencias bélicas, contaminantes y mortales. La tierra descendiendo por grandes espirales. Es la hora de decir al sistema: ya vale. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Año 2009, año del frac. Se impone un nuevo orden mundial. Ahora los bancos tienen que convía a todo aquel o aquella que no tenga para gastar. Cádiz ciudad modelo, que por porcentaje vivimos más en crisis sin ponernos malaje. A quien no tener un duro no es la novedad. Los bolsillos son detalles para adornar. Estamos aprendiendo a dar la huerta a la tortilla. De aquí a pocos años seremos 100.000 guindillas. El tiempo libre del paro beneficiará. Preparaos para una nueva revolución cerebral. Bueno, hace un rato estábamos escuchando de fondo las sevillanas de La Gente del Pueblo, que es un grupo de Andalucía que allá por los años 70 comenzaron a editar discos y resulta que han vuelto. Y hemos puesto pues un disco libro que editó el Sindicato Andaluz de Trabajadores. La parte escrita es de José María Amelia Carrillo y la música de Gente del Pueblo. Y ya veis que la música andaluza y reivindicativa continúa con ejemplos como la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, la FRAC, que es este grupo de reggae, raga, hip hop que estamos escuchando ahora, que son súper activos con el tema de los desahucios. Estuvieron, bueno, en varios conciertos organizados por Stop Desahucios Granada, apoyando a la Corra la Utopía. Y bueno, este temazo se llama Crisis Podemos. Como me quiten un duro a quien pegó la trompa, me tienen que matar para meterme en hipoteca. Por ahora solo aspiro a meterme en fumotecas. Si no sube el pan, pues habrá que protestar. Si la cosa sigue así, será un lujo, una tosa. Nos estáis obligando a tener que hacer el pan. Panificadora FRAC, tú sabes lo que es ahorrar. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Enrédate en la enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. If I had a hammer, I'd hammer in the morning. Bueno, ya sabéis que la sección de No hay huerta atrás, esta sección que llega ahora con Mario Murúa. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Ya sabéis que viene con una versión de This Land is Your Land, interpretada por Nacho Vegas y Roberto Herreros de la Fundación Robo. Y hoy no podía faltar aquí un recuerdo a Pete Seeger, el autor de esta canción. Ya sabéis que Pete Seeger falleció con 94 años esta semana, y con él se nos ha ido pues una de las personas que mejor ha sabido canalizar reivindicaciones a través de la música en Estados Unidos, ¿no? En un país tan complejo, un país que ha llorado su muerte, que alaba su compromiso artístico y social. Y bueno, en lo musical, Pete Seeger, para los que no lo conozcáis, pues bueno, ha influido a músicos de la talla de Bob Dylan, Bruce Springsteen. Y en lo político, ya fue perseguido hace un montón de años por el Comité de Actividades Antiamericanas, fue activista contra la guerra de Vietnam, apoyó a las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española, que era la primera canción que estábamos escuchando en la enredadera cuando hemos empezado con la arenga al principio del programa. Y lo más importante es la parte humana de Pete Seeger, ¿no? Esta persona, si podéis ver algún documental, alguna entrevista que le han hecho, ¿no?, hasta sus últimos días prácticamente, era un tío coherente, ¿no? Un tío que dejaba comprender la importancia de la música folk. La música folk es música por y para el pueblo, y Pete Seeger es lo que hacía, ¿no? Nunca olvidaba sus utopías, y por eso nos acompaña y nos seguirá acompañando siempre en la enredadera. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom. It's the song about love between my brothers and my sisters all over this land. Mira, incluso yo creo que va a ser el fondo siempre ya para No hay huerta atrás. Como tiene un montón de discos, lo vamos a pillar a Pete Seeger de fondo, igual que el paseante tiene a Vegetal Jam. Pues este lo cogemos también, ¿no? Perfecto. Vale, Mario está a favor. Bueno, ya sabéis que Mario Murúa es campesino aquí en la huerta zaragozana, en Lugarico de Cerdán, en Sabores Próximos, y cada mes viene a contarnos cositas que tienen que ver con la agroecología y cómo llevar la huerta. Y hoy Mario nos has traído un tema que igual es desconocido, pero que es básico, ¿no? Que es el tema del suelo. Eso es, ahora que parece que en invierno tenemos más tiempo para ponernos a estudiar. Aunque igual es una materia un poco más densa, porque el suelo es algo que no vemos, no es como las plantas que están visibles, vemos cómo cambia, y el suelo va más lento, pero es muy importante porque al final nos va a determinar el buen o el mal crecimiento de nuestros cultivos. Venga, pues hoy en No hay huerta atrás hablamos del suelo, y la primera pregunta, Mario, es obvia: ¿qué es el suelo agrícola? Pues para nosotros sería la capa más superficial de la corteza terrestre donde se desarrolla la vida, y es la que vamos a intentar trabajar para fortalecer esa vida que nos ayuda a crecer las plantas. Y claro, cuando hablamos de suelo, estamos hablando en agricultura, pues que es la cultura, digamos, del suelo, ¿no? De la tierra. ¿Qué esperamos los agricultores del suelo? Pues esperamos alcanzar un equilibrio entre los microorganismos, es decir, la fauna que vive en él, las plantas que se nutren de él y los nutrientes que hay, que son pues la comida de nuestras plantas. Y todo esto, claro, partirá de unas condiciones físicas concretas, ¿no? En cada parte del planeta el suelo será de una manera, la tierra tendrá unas características. ¿Y en qué características nos tenemos que fijar, Mario? Pues una de las características importantes es la textura, que es la composición granulométrica que nos indican algunas características del suelo, como puede ser la tendencia al encharcamiento, la facilidad para el drenaje, la retención o lavado de los nutrientes o la aireación o circulación del aire. Uh-huh. Entonces tenemos como distintos tamaños de partículas. Si son de más de 2 milímetros de diámetro serían la grava. Y luego la que nos interesan son más pequeñitas. Por ejemplo, las arenas, que serían entre 2 milímetros y 5 centésimas de milímetro. Esas serían las grandes, digamos, en la textura, para que te hagas una idea. Los limos serían entre 5 centésimas y 2 milimésimas. Y las arcillas están en 2 milimésimas de milímetro, o sea, lo más pequeñito. Y aquí justo en el Valle del Ebro tenemos arcilla, ¿no? Básicamente. Arcilla a saco. ¿Y eso es positivo o no? Pues bueno, todo. No hay suelo bueno, suelo malo según la textura, pero nos va a dar unas cosas u otras. Uh-huh. Por ejemplo, los suelos arcillosos, como los que tenemos aquí en Zaragoza, van a ser más pegajosos, van a ser más difíciles de trabajar, o cuando se secan se hacen unos terrones que eso parecen piedras. También vamos a tener problemas a veces de encharcamiento, de que entre poco aire, y entonces tendremos que, por ejemplo, nosotros pasamos la lazada de rueda para que se aire un poquito. Pero también tienen cosas buenas, por ejemplo, nos va a retener más el agua, por lo que tendremos que regar menos y aprovecharemos más el agua de lluvia. Se calienta, o sea, en verano son más fresquitos porque tardan más en calentarse. Uh-huh. Aunque también es malo porque en primavera se va a calentar menos, entonces va a tardar más en que nuestra verdura crezca en primavera. Y además suelen ser más fértiles con algunos elementos nutritivos, porque son capaces de retener más elementos. Vale, o sea que por un lado una característica importante del suelo, de la tierra, ¿no? Digamos del lugar donde trabaja el campesino, es la textura. Otro fundamental es la materia orgánica, ¿no? Eso es. La materia orgánica lo podemos entender como la reserva de alimentos que van utilizando las plantas para conseguir los elementos nutritivos. Esta materia orgánica, que por ejemplo pueden ser hojas o restos de nuestras plantas, va sufriendo un proceso a través de bacterias, hongos y demás, y se va humificando y se convierte en el humus, que es como la materia orgánica más estable, como el compost o el sustrato que compramos para las plantas. Que de esto ya hablamos aquí en alguna No hay huerta atrás, yo creo, ¿no? De compost, ¿hemos hablado ya? Me parece que sí. Un poquito, así que lo mencionamos. Bueno, si no ya profundizaremos, pero vamos, sobre todo, pues digamos un color más oscuro, ¿no? Y con más nutrientes, sobre todo, ¿verdad? Eso es. Y este humus, después hay otros microorganismos que lo van mineralizando, es decir, van sacando los nutrientes y lo van poniendo a disposición de las plantas. Entonces es muy importante tener materia orgánica en el suelo y tener una vida que sea capaz de ir transformándola para que las plantas se puedan ir nutriendo de ella. Bueno, hemos hablado de características como la textura, la materia orgánica, ¿y qué otras tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de suelo? Pues otra característica es la acidez. Que nuestros suelos, por ejemplo, son suelos básicos, que se suele dar también en sitios de baja pluviometría, como es nuestro caso. Entonces tenemos suelos de semiden pH, que el pH neutro sería 7 y nosotros siempre estamos por encima. Se recomienda que para los cultivos tiene que estar en 5,5 y 8, y nosotros estamos en ese rango, aunque para las hortalizas suele ser mejor suelos un poco más ácidos. Y para medir el pH hay métodos incluso físicos, mecánicos, sencillos, ¿no? O por lo menos aproximados, ¿no? Sí, podemos, por ejemplo, coger un trozo de tierra, tamizarlo. Bueno, es que se me olvidó con la textura, perdona. La textura también podemos verlo muy sencillito, eso, cogiendo un trozo de tierra, tamizarlo con un colador y después echarlo en una botella con agua. Lo disolvemos bien y lo dejamos reposar bastante tiempo. Entonces irá decantando y tendremos las capas de más abajo, o sea, arcilla, después la de limo, la de arena y las gravas, porque algo de grava también nos pasará. Entonces ahí podremos ver un poquito el suelo que tenemos. Y con el pH sería algo parecido, pero con el agua que nos queda arriba podemos comprar en algunas tiendas unas tiras para medir la acidez y ya las sumergimos en ese agua y podemos ver el pH. Y desde el punto de vista de la agroecología, ¿es posible mejorar un suelo? Porque entiendo que, claro, que si alguien tiene unas tierras con unas características de textura, materia orgánica y acidez concretas, puede decir, yo aquí no puedo hacer nada, que aquí no me crecen los tomates, ¿o sí? Sí, sí que podemos. O sea, igual se piensa, pues si tengo una mala acidez la voy a corregir, y ese creemos que no es el camino. Si tengo mucha arcilla, pues le echo arena. Eso puede ser muy caro y muy agresivo porque vas transportando tierras y cosas. Para el balcón de casa sí, pero para varias hectáreas no. Ah, más complicado. Aunque hay gente que lo haga, pero bueno. Y lo que podemos es, sobre todo, aportar materia orgánica. Porque las arcillas, en nuestro caso, y el humus, pues en una capacidad tampón. Es decir, por ejemplo, para la acidez, van, aunque tengas una acidez muy... O sea, un suelo muy básico, lo va corrigiendo, digamos. Y con las texturas lo mismo, con cuanta más materia orgánica va mejorando un montón la propiedad física del suelo. Ya veis que hoy Mario Murúa nos ha traído un tema muy interesante, el suelo, en No hay huerta atrás, en el suelo hay vida, Mario. Hay vida, depende de los suelos. Tenemos suelos que igual han sido muy maltratados en convencional, que han metido un montón de herbicidas, de glifosato, de químicos, y prácticamente se han cargado la vida. Este fin de semana hemos estado haciendo un curso de regeneración de suelos con CERAI y la verdad es que te mostraban diferentes muestras y hay suelos que están muertos. Pero sin embargo, nosotros lo que queremos es un suelo vivo, porque un suelo vivo vas a tener bacterias y hongos que van a ser beneficiosos para nuestras plantas, que van a impedir, por ejemplo, que entren otros hongos que sean patógenos y que enfermen nuestras plantas. Van a mejorar eso, la asimilación de nutrientes. Van a hacer simbiosis con nuestras plantas para que puedan absorber más agua y más nutrientes también. O sea, tenemos... Si conseguimos un suelo vivo, va a estar mucho más sano y va a mejorar un montón las plantas. Bueno, Mari, por rematar la sección de hoy, una pregunta típica, típica para cualquiera que se dedica a la agroecología es... Pero entonces vosotros no echáis nada, no echáis abonos en agricultura ecológica. Cuéntanos, respóndenos esta pregunta que prácticamente cada semana te hace alguien. Pues la agricultura ecológica nos basamos en el estiércol. Lo ideal sería el compost, es decir, el estiércol fermentado de una determinada manera para que esté lo más humificado posible y tiradas hacia ese humus, pero a veces por logística o por lo que sea no es posible. Nosotros, por ejemplo, en nuestra finca de Sabores Próximos, pues no tenemos toda la infraestructura y todas las instalaciones necesarias, entonces aplicamos estiércoles que no han fermentado tan bien, pero bueno, nos tenemos que defender con eso y luego ir aprendiendo otras técnicas y ir apoyándonos en otra cosa. Pero sobre todo estiércol, y también luego podemos usar, por ejemplo, abonos verdes, que es sembrar algunas plantas que nos van a ayudar a abonar el suelo y a fijar nitrógeno en la atmósfera. O sea, hay diferentes técnicas, pero si en todas las agriculturas, de una forma u otra, hay que ayudar al suelo. Y hay quien incluso echa minerales, ¿verdad? Sí, se pueden usar rocas minerales en agricultura ecológica para favorecer algunas cosas. Por ejemplo, está el basalto, que tiene casi todos los elementos en la tabla periódica, entonces es muy importante. ¿El basalto? El basalto. Bueno. Que es que he aprendido mucho este fin de semana. Bueno, le decimos a los profesores del taller de este fin de semana de CERAI que Mario ha aprobado el curso, porque hemos visto que has venido con los... Con los deberes muy bien hechos. Tengo el diploma y todo. ¿Tienes diploma? Ya te lo han dado. Bueno, es que nos regalan los diplomas. Regalan los diplomas. Bueno, pues Mario, muchas gracias por haber venido un mes más a No hay huerta atrás aquí en la Enredadera. Y bueno, ¿qué tal va la faena en Sabores Próximos? Pues buena, muy abundante y muy bien presentada. No me esperaba esta respuesta. Bueno, lo que sí que decir que la gente que conozcáis Sabores Próximos, pues porque sois cómplices de alguna manera del proyecto, ¿no? Bien porque consumáis las cajas de hortalizas, verduras, o porque ayudéis en lo que podáis. El miércoles hay una cita, ¿no? Eso es, el miércoles a las 7:30 estaremos en la Pantera Rosa para... Haremos una merendola y presentaremos un poco nuestro proyecto. Entonces todo el mundo así que sea nuestro cómplice o quiera conocernos y ver si pues o quiere consumir hortaliza ecológica y demás, estaremos por ahí. Muy bien, Mario, pues hasta el mes que viene, que ya será marzo. Ya será marzo. No hay huerta atrás. Buena noi. Buena noi. We come, we shall overcome someday. shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Deep in my heart, oh, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live. Someday, someday, oh, live in my heart, I do believe we shall overcome someday. Un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Soy un paseante que ando rendido de amor. Me oscurece y me amanece, no se me acabe el amor. ¿Qué quieres que haga yo? Paco, buenas noches. Ay, va, que no te ha abierto el micro. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Qué te parece esta música? Vamos, encantado. Muy bien, muy bien. La cogemos como sintonía del paseante, ¿eh? Bueno, espera que termines de escuchar lo que dice. No. vamos a vale, poner el pues final. Entonces bueno, no. Este es el principio de una canción que nos ha hecho llegar gentilmente José Santa Inés. Es Juan Francisco Elizalde, conocido en México como El Gallo Elizalde. Y es una canción que se llama El Paseante, claro. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pero nosotros somos fieles a la música de Vegetal Jam, que es la que acompaña al paseante cada 15 días aquí en La Enredadera. Y deciros que dentro de dos semanas, exclusiva, Vegetal Jam va a venir a La Enredadera a presentar su próximo disco, que se va a llamar Balnerols, que lo presentarán al siguiente fin de semana en Teatro Arbolé. Y el domingo 16 de febrero tendremos aquí a David y a Miguel para presentar su nuevo disco en La Enredadera. ¡Qué bueno! ¡Toma ya! Y bueno, el paseante, ya sabéis que el paseante es de la cooperativa Amaibón de Reas, está en Ecologistas en Acción y nos trae espacios naturales cercanos a la ciudad de Zaragoza normalmente, para que los conozcamos, para que los defendamos y los disfrutemos. Y hoy, como estamos hablando de utopías, hay utopías agroecológicas como la de Mario, la mía, la de mucha gente, también la de Paco, pero también hay utopías dentro de las ciudades de tener espacios naturales para disfrutar. Y en Zaragoza hay un emblema, ¿verdad?, del ecologismo social de aquí, que es el Parque Bruil, un parque de sobras conocidos que está bien cerquita de esta emisora. Sí, exacto. Sí, es que repasando también lo que, como bien comentas, sí que nos damos cuenta que no habíamos visto nada de parques urbanos, y sí que el Parque Bruil es un, no solamente es un parque urbano, sino, como bien dices, una auténtica utopía. Tiene una historia muy bonita, que a mí por lo menos me parece muy, muy bonita, y que sea que agrupa muchas cosas de naturaleza, de sociedad, casi de eso de que se llama ecologismo social. O sea, que efectivamente nos vamos a elevar hacia una utopía del ecologismo social, que en este caso de la utopía se convirtió en realidad y de hecho sigue siendo una realidad, pues ahora ya siglos después de pensarla, ¿no? Y entonces pues vamos a intentar un poquito contarla, porque a mí por lo menos es algo que me gusta, que me parece muy bonita, y aparte yo creo que eso se nota, que el Parque Brühl también es un parque muy encantador, muy bonito, y que a muchos nos resulta muy, muy especial. Para la gente que nos escucháis fuera de Zaragoza, un aliciente más para visitar nuestra ciudad. Desde luego, quien nos escucháis en otras radios libres o a través de las grabaciones en cualquier lugar del mundo, sois bienvenidas en Zaragoza, y cuando vengáis, visitad el Parque Bruil. Y hoy, Paco, lo primero todo, cuéntanos, ¿dónde está el parque? Pues el Parque Bruil, efectivamente, es muy conocido en Zaragoza, efectivamente, por si acaso alguien todavía que se haya despistado. El Parque Bruil está pues en la orilla del río Huerva, prácticamente, de hecho, coge toda su desembocadura en margen izquierda de ese río Huerva, pues un poquito al lado, a continuación, digamos, de Plaza San Miguel, calle Asalto, pues ahí está ese Parque Bruil. Un espacio verde de unas 4 hectáreas aproximadamente, con lo cual tiene cierta extensión, pionero en muchas cosas, ahora lo veremos, y que sí que es eso, casi un cuadradico que llega hasta la orilla del río Huerva, de esas 4 hectáreas, que tiene una serie de árboles muy, muy importantes y toda una serie de historias que hacen que casi cada una de sus piedras, cada trozo de hierba, cada árbol que hay allí tenga una historia muy importante detrás, y entonces eso, pues que sí que podamos disfrutar y ser, como hemos comentado, ese corazón verde de la ciudad, en un doble sentido de que sí que es ese corazón que impulsa aire, que impulsa muchos sentimientos, pero sí también tiene ese corazoncito porque tiene una historia muy, muy bonita. Pues vamos a entrar en la historia del Parque Bruil, que va muy ligada a una persona, ¿no? Por lo menos en sus inicios. Efectivamente, el Parque Bruil debe su nombre a Juan Bruil, a Juan Faustino Bruil y Ollarburru. Es un personaje zaragozano del siglo XIX y la verdad es que es insigne y peculiar por muchísimas cosas. Juan Bruil nace en Zaragoza en 1810, muere también en Zaragoza en 1878, y la verdad es que es una persona muy, muy importante. Es banquero, es comerciante. La verdad es que es de las típicas personas que inicia un montón de cosas sin dinericos, las cosas como son, que le vamos a hacer, pero sí que la verdad es que en este caso los utiliza para cosas pues bastante peculiares. Es senador, es diputado del Partido Progresista, llega a ser ministro de Hacienda, es el que sustituye a Madoz, que a lo mejor nos suena por los libros de Madoz, que muchas veces cuando buscamos cositas es en el Madoz que se llama, pues este es el que sustituye como ministro de Hacienda a Madoz. Mete una serie de leyes, por ejemplo las sociedades anónimas, otra serie de cuestiones así, quien las inventa o quien las permite es una ley hecha por el propio Bruil, con lo cual la verdad es que tiene, o cuestiones como por ejemplo que es el que piensa en la línea del canfrán, el famoso canfrán que ahora estamos, pues el que lo piensa, no el que lo ejecuta, pero sí el que lo piensa es también Juan Bruil. O sea, sí que es una persona que tiene muchísimas curiosidades y mucha historia detrás, pero hoy lo que nos vamos a dedicar es a donde yo creo que también fruto un poco de esa curiosidad y de esas peculiaridades de esta persona, así que también el lugar donde se instala su residencia. Juan Bruil coloca su residencia en lo que hoy día es el Parque Bruil, allí construye su casa a orillas del río Huerva. Coge una gran finca, esa finca de 4 hectáreas, y le gusta mucho la naturaleza, todo el tema de jardines, etcétera, etcétera. Entonces monta alrededor de su casa unos grandes jardines. En la época implican que te podías perder por ellos, por infinidad de árboles, y unos jardines no solamente muy grandes, sino también pioneros en muchas cosas. Por aquella época, siglo XIX, estamos hablando de 1850, 1860, digamos que los grandes pioneros, la gran moda son los jardineros franceses. Se trae un equipo de jardineros franceses y además de cierta importancia en la propia Francia para que diseñen, creen todo el jardín para que lo mantengan, trae especies nuevas, Con perrica chufletes. Con perrica chufletes, efectivamente, pero es cierto que muchas veces con perras la gente no sabe hacer cosas y este sabía hacer cosas y además ya veremos además luego con bastante sentido. O sea, don Juan Bruil se trae un equipo de franceses y dice, mira, me vais a hacer un jardincico en torno a mi casa que tengo 4 hectáreas que me imagino serían de su propiedad, ¿no? Serán de su propiedad, efectivamente. Sí, y hace un superparque. Y hace un superparque, llama la atención. Y sí que aparte de eso, de tener todo esto, sí que este Juan Bruil era muy peculiar por muchas otras cosas. No solamente ese parque llama muchísimo la atención, tiene cosas muy, muy, muy pioneras, sino que, por ejemplo, a este parque cualquier zaragozano que lo viera desde fuera y que se quedase maravillado, no solamente podía maravillarse y sentir envidia pues, de alguna manera, sino que lo que hacía era que permitía la entrada de cualquier zaragozano a su jardín particular. Estamos hablando del siglo XIX, con lo cual, si incluso hoy día que alguien deje entrar a cualquiera a su jardín a disfrutar de él, es algo que nos puede chocar, imaginémonos hace casi 200 años, que eso sí que es todavía más llamativo y es tremendamente pionero. Es, por lo tanto, un jardín privado, pero un jardín que puede ser también de disfrute público. Cualquiera que lo pidiera, se lo concedían unos bonos completamente gratuitos y cualquier zaragozano podía entrar y disfrutar de esos jardines de Bruil. Igualico que ahora, ¿no? Con los jardines que tienen... ¿Dónde vive Belloc? Que no me sale ahora el nombre. Sí, no tampoco yo, pero bueno, sí. Me parece que si fueras... urbanizaciones privadas, sí, sí, bien cerradicas, con bien de guardia civil, sí, pues protegiendo sí, que nadie se acerque. Pues la verdad es que sí, completamente diferente. Y tal es así, bueno, también en esos jardines, en el siglo XIX era muy habitual lo de acompañar los jardines con mucha vegetación, con muchos árboles, con animales. Tiene también toda una serie de animales, había ciervos, había faisanes, había una serie de animales, incluso había varias piscinas que usaba como acuarios también con animales bastante peculiares, con lo cual debía ser un sitio realmente muy, muy llamativo. Uh-huh. Y todo este llamativo se traduce también a la muerte de Juan Bruil. Juan Bruil muere en 1878 y si en vida estaba dejando que los zaragozanos entrasen gratuitamente a los jardines de su propia casa, lo que hace a su muerte es donar a la ciudad estos jardines como espacio verde, como parque de la ciudad de Zaragoza. Lo hace además, y es bastante pionero una vez más, con dos condiciones. Por un lado, que esa zona verde sea siempre zona verde, que en el momento en que eso no sea zona verde, que se quiera destinar a otros usos, llámese por ejemplo urbanizaciones, llámese otro tipo de cuestiones, que entonces dejarían de ser propiedad municipal, desaparecerían de propiedad pública. Y otra cosa también muy llamativa, que ya estamos muy acostumbrados a ver obras que se inauguran y luego se pierden, que no solamente cede ese espacio a la ciudad, sino que lo cede con una partida presupuestaria para su mantenimiento, y esos jardineros franceses que en vida habían estado cuidando los jardines se quedan pagados por un dinero que deja Juan Bruil a cargo de la ciudad para seguir conservando los jardines, pero ahora ya en este caso para todos los zaragozanos y para la ciudad. Y de hecho el que se conserve el parque, esas 4 hectáreas de parque en ese estado, es en muy buena medida pues eso, debido a esa condición que pone, que ha hecho que ese parque se haya ido salvando durante muchos años de diversas cuestiones. Sí que es cierto que entre finales del siglo XX y principios hay una especie de cuestiones oscuras. Según consultando archivos, sí que parece que hay quien el parque sí, circunstancialmente ha estado en poder de otras personas, que el ayuntamiento ha tenido que litigar por él y al final, en los años 40-50 del siglo XX se consigue recuperar la titularidad municipal del parque, y hay un poco de historia oscura, pero sí que es cierto que esas dos peculiaridades de Juan Bruil, de dejar el parque a la ciudad como espacio público y además dejarlo dotado de fondos para que se pueda hacer el mantenimiento, son pioneros, porque de hecho 200 años después no hemos aprendido. Tenemos recientemente, por ejemplo, después de 2008 se han hecho grandes zonas verdes que no han ido dotadas de presupuestos y unos años después estamos viendo cómo se están perdiendo. Bueno, pues el Parque Bruil, gracias a eso, sí que ha conseguido salir adelante. Pues ya veis que es muy curiosa la historia del inicio del Parque Bruil, pero vamos a seguir con Paco Iturbe conociendo otras curiosidades e historias, ¿verdad, Paco? Sí. Nos vamos ahora al juego, un juego que hace algún tiempo que no jugábamos, el Verdad o Mentira este. ¡Verdad o Mentira! Nos encanta cuando Paco trae el Verdad o Mentira. Bueno, ya sabéis que es un juego de preguntas para ser respondidas. ¿Verdad o Mentira? ¿Está Mónica por aquí o no? Mónica, acércate si quieres tú también y participas. Bueno, este es un juego en el que cualquiera que estamos hoy en los estudios de Entres de Radio Topo, Mónica, te damos la bienvenida. Hola. Pero que vamos a jugar todas, ¿eh? Mónica, Pepa, Pati, menos Paco, que es el que se sabe las respuestas, y yo también, Nacho. ¿Verdad o mentira? Efectivamente, vamos con cuatro cuestiones del brazo mentira. Quien pues, pierde se quita una prenda, ¿eh? Quien pierde se quita una prenda, efectivamente. Bueno, en este caso, como estamos así de parque, siempre. ¿Y en la radio? Y en la radio. Solo lo veremos nosotros. Esta zona de la orilla del río Huerva sí que en la época de los reyes de Aragón fue residencia de reyes. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira. ¿Todas mentira? Pues todas mentira y todas van a tener que quitar una prenda. ¡Oh, yeah! Bueno, yo tenía calor, yo me quito el jersey. Porque es verdad. Sí que en esta zona, más o menos aproximadamente donde hoy día está el Parque Brühl, no exactamente, pero más o menos, allí estaba la quinta de Artal de Foces, estamos hablando del siglo XIV, y sí que esta quinta de Artal de Foces, pues es en esa orilla del río Huerva, con esa gran paz que casi hoy día mantiene el Parque Brühl, sí que le gustaba mucho a un rey, a Juan I de Aragón, que está entre 1385 y 1395, o sea que a finales de ese siglo XIV, sí que el rey de Aragón acudía abundantemente a esa zona, a la orilla del Huerva. Y cuando estaba allí el rey, para que la gente supiera que estaba el rey y no se metiese y no hiciese cosas raras, ponían en el camino que llevaba a la quinta una cadena. Una cadena que eso se llamaba el camino de la cadena, que era el que llevaba a la quinta. Ah, y sí que es verdad que hoy día el rey no está, la quinta no está, pero en 1400, unos cuantos siglos después, sigue existiendo la calle de la cadena. Ah, la calle Cadena, la calle de la cadena, que es cierto. El antiguo camino de la cadena, y esa cadena es porque se ponía allí cuando iba Juan I y ponían una cadenica para que la gente lo supiera. O sea que la calle de la cadena sigue existiendo, que sale por detrás de la Plaza San Miguel y que llevaba hasta esta quinta, pues al lado de la zona del parque. Bueno, veo que, nos sienta muy bien habernos quitado las chaquetas, así que segunda pregunta, Paco. En el Parque Brühl hay unas piedras, unos restos de muralla romana, por si acaso alguien se despista, donde todos nos, cuando hemos sido chicos o no tan chicos, hemos subido a jugar y demás, esas piedras enormes, pues estos restos de la muralla romana pertenecen a un barrio romano que hubo también en esta zona, en las orillas del río Huerva. ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿Verdad? Verdad. Tres verdad, una mentira. Pues en esta ocasión es mentira. Bueno, eso es más viejo, eso es más nuevo. Las zapatillas. Yo las zapatillas. Es cierto que se llama la muralla romana. Pero es de mentira. Efectivamente. Y está hecho con la idea de que imite una muralla romana, pero en realidad es de mediados del siglo XX, de años 60, 70. Se le llama la muralla romana, pero no deja de ser un monumento. Y sí que es cierto que está hecho un poco con la idea de ambigüedad, de que la gente no sepa si es o no efectivamente un trozo de muralla romana. Nos sentimos engañadas. Pero es mentira, no es más que un artificio posterior. Tercera pregunta. Siguiente. En este Parque Brühl nacieron las montañas rusas, esas que cuando vamos a pues por aventuras o parque de atracciones hay montañas rusas. En España nacieron en el Parque Brühl, ¿verdad o mentira? Mentira, mentira. ¿Verdad? Sí, verdad. No, porque es... A ver. Pues efectivamente es verdad. Me quito la camiseta. Siglo XIX, en esos jardines, sí que los jardineros rusos inventaron que para romper un poco la monotonía de los jardines sería bueno crear montañas artificiales. Como lo inventaron en Rusia, cuando empezaron a hacerlo en el resto de jardines europeos, le llamaban montañas rusas. Hacer una montañita para romper la linealidad del parque, tener un lugar en el que subirte y ver todo tu jardín. Y el que, con esos jardines franceses que decíamos antes que trajo Juan Brühl, la primera montaña rusa que se construye en España está construida en el Parque Brühl, que de hecho sigue estando. Esa cosita elevada que hay como una especie de alargamiento elevado, esa es la montaña rusa original del Parque de Brühl. Con el tiempo a alguien se le ocurrió que ya que tenía una montaña rusa, estaría muy bien tirarse por allí, hacer grandes toboganes. Alguien le siguió dando la cabeza y pensó en hacer raíles, en poner carritos que fueran cayendo por esas montañas rusas y avanzando la idea. En un momento dado fueron capaces de hacer todo el carril, todo el tren de la montaña rusa sin la montaña rusa debajo. Pero el nombre de montaña rusa sigue haciendo referencia a esas montañas rusas. Este programa no lo escucha Juan Alberto Belloc, ¿no? Alcalde de Zaragoza, porque a mí me imagino 125 años de la montaña rusa, exposición de montañas rusas. Exposición de montañas en los parques. Que además, curiosamente, sí que yo no sé si conociendo esta historia o no, siempre de esa montaña rusa ha habido unos grandes toboganes en el Parque Brühl, ¿sí?, que caían de esa montaña rusa y un poco haciendo esa idea. Eso lo debían de conocer los que lo estuvieron haciendo durante décadas el parque, menos el último que hizo la remodelación del parque, porque me imagino que sin saber porque estaban allí esos toboganes y que era ese montículo, y sin saberlo lo que ha hecho ha sido retirar esos toboganes y esa gracieta que tenía esa montaña rusa de todavía utilizarse un poquito como eso, pues ahora ya ha desaparecido y ya no está en el Parque Brühl, con lo cual, pues bueno, a ver, que a veces sí que es verdad que cuando te pones a quitar algo, sí que está bien un poco pensar en el por qué está eso antes de quitarlo, porque puedes, pues eso, algo que ha estado allí durante 150 años, pues se lo han cargado en un momento. Venga, pues ya que estamos con el verdadero mentira, yo todavía tengo calor, me voy a jugar los pantalones, Paco. ¿Una preguntita más o qué? Una preguntita más de verdad mentira, ya vamos ya hacia el final. Estamos hablando de las montañas rusas. Todos habremos oído, incluso los más viejos, hasta visto que en el Parque Brühl se hizo famoso un oso que había en el Parque Brühl, el oso del Parque Brühl. Pues este oso del Parque Brühl es en realidad fue un regalo también de Rusia a la ciudad de Zaragoza, al Parque Brühl, un poco relacionado también con toda esta historia. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira. Verdad. Pues sepa. Mentira. En este caso casi todas acertáis, porque efectivamente es mentira. Es mentira. Ah, Mónica, quitarte algo. A mediados de cuando se, digamos, se relanza el Parque Brühl, años 50-60 del siglo XX, un poco rememorando aquellos animales que tenía en tiempos Juan Brühl en su finca, sí que se intenta crear un pequeño zoo. Y entre ese pequeño zoo se instalan osos. No sé muy bien a quién se le ocurrió la idea, pero el caso es que se pusieron osos. Esos osos llegó a haber 2-3 en el Parque Brühl y estuvieron hasta que en los años 80 sí que llegó un concejal de medio ambiente con un poco más de cabeza que decidió abolir, porque además los que recuerdan al oso, la verdad es que era más bien patético el estado en el que estaba el pobre animal, metido en una jaula, medio enfermo, medio agonizante, y sí que se retira ese oso y se acaba. Pero en todo caso eso no tiene nada que ver con el estado ruso, sino una buena idea en principio de introducir animales por rememorar esa especie de zoo, que se convirtió en una mala idea con el tema del oso sobre todo, y que sí que afortunadamente en los años 70-80 se acabó y desapareció ese oso, que a lo mejor los más viejos todavía recuerdan. Bueno, no, iba a decir algo y no lo digo. Yo he vivido el oso. Sí, por eso que yo me acuerdo de que muy pequeñito de haber ido a ver. Hoy hemos hablado con la familia, además, ¿verdad? Justo hemos sacado este tema y nos han dicho que sí, que en nuestra edad de juvenil estaba el oso todavía en el Parque Brühl. Hasta los años finales de 70, infantil, principio de los 80, el oso estuvo allí, la osa Sanda y Eutanasia, ahora no me acuerdo el nombre. Anastasia. Eso. Aborto, Anastasia, no te fastidia. Bueno, venga, Paco, bueno, para acabar el especial sobre el Parque Brühl, bueno, ahora podríamos hablar del legado que nos ha quedado, sí, que además lo ha defendido la gente naturalista, sí, sobre todo personas también muy concretas del barrio, ¿verdad? La Asociación, exacto, de Vecinos del Parque Brühl, ANSAR, Ecologistas Nación y tal, árboles monumentales. Sí, el Parque Brühl, decíamos un poco al principio, decíamos muy rápidamente, el Parque Brühl es evidentemente un pulmón verde, tiene una gran cantidad de árboles, está al lado además del río Huerva, con el cual crea pues una magnífica conexión, una magnífica unión, y sí que es una zona verde muy muy buena para poder recorrer, para poder disfrutar como zona verde en sí. Y sí que además tiene una gran cantidad de árboles monumentales, muy buena parte del inventario de árboles monumentales de la ciudad, pues unos cuantos de ellos sí que están en este Parque Brühl, y además son un legado de Juan Brühl. Son árboles plantados por el equipo aquel de jardineros a mediados del siglo XIX por Juan Brühl, que todavía hoy día siguen existiendo. Probablemente sí que destaque, a lo mejor una de las más conocidas es la carrasca, que hay casi nada más entrar, digamos, por la calle más alejada, por el edificio Trovador o por la zona del centro de historias, una carrasca enorme, que es la carrasca más grande que hay en el término municipal de Zaragoza, o dentro de la ciudad de Zaragoza al menos, es esta carrasca que tenemos ahí en el Parque Brühl. Un poquito al lado de la carrasca, hacia la izquierda, si la miramos de frente, hay una acacia de tres espinas casi en Alonso V, enorme, gigantesca, una de las más grandes que hay también en la ciudad de Zaragoza y que también es plantada por Juan Brühl. Mucho más adelante, casi ya muy cerquita del río Huerva, hay dos almeces también inmensos, descomunales, auténticamente monumentales, especies, los almeces además introducidos por Brühl, no sé si en España, pero casi en España, y que todavía allí subsisten. Incluso algunos hijos díscolos de aquel jardín se plantan, que era la primera que se plantaba en España, moreras de papel, se asilvestran fuera de los jardines, caen en el río Huerva, se asilvestran en las orillas del río Huerva, y todavía en las orillas del río Huerva hay varios ejemplares de esas moreras de papel asilvestradas de la época de Juan Bruil, de un porte tremendo, brutal, y que sí que ocupan buena parte de las márgenes del río Huerva, esas moreras de papel. O sea que esos son simplemente algunas de las pinceladicas, pero sí que hay auténticas maravillas naturales en ese parque Bruil, y que desde luego eso es un auténtico corazón verde con una historia muy bonita detrás, que nos hace también un poco repensar siempre en esa unión entre naturaleza y sociedad y lo necesaria que es que esa naturaleza sirva para que sea algo público, para que sea algo de disfrute común, para que todos lo podamos disfrutar y hacerlo con esa cabecica, de saber plantar, de saber darle continuidad y de hacerlo pues no solamente público, sino perdurable en el tiempo, que algo que 200 años después todavía no tenemos demasiado claro, como desgraciadamente vemos con muchas cosas, ¿no? Paco, pues con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y nada, eso, a disfrutar de corazones verdes o no tan verdes, pero a disfrutar todos estos días y a pasear mucho. Muchas el gracias. Paseante, cada 15 días en La Enredadera. Buenas noches. Buenas. Y ya tenemos por aquí a Mónica en representación del Febrero Feminista. Vamos a poner una cancioncita, en este caso nos la comparte Jorge Santa Inés. Tiene que ver con el tema, la canción se llama Bellas, es del grupo de Madrid Canteca de Macao. Y bueno, pues ya empezamos ya a charlar con ellas de las jornadas que han empezado ya. Cambió totalmente el rollo musical para dar la bienvenida a Mónica de Febrero Feminista. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Y bueno, ya sabéis, un año más y ya van cuatro, las mujeres de Zaragoza se organizan en un montón de asambleas y Febrero Feminista pues vuelve a ser una cita que no dura solamente en febrero, que habéis hecho actividades durante todo el año, pero en febrero pues como que se aglutinan, ¿no?, una serie de propuestas que merecen la pena, y de esto queremos hablar hoy en La Enredadera. Por eso ha venido Mónica en representación de la asamblea de Febrero Feminista. En primer lugar, Mónica, un poco, ¿con qué objetivos montáis esto? ¿Qué esperáis de las jornadas de 2014? Vale, pues esperamos bastantes cosas. Por ejemplo, que sirvan como respuesta a las constantes agresiones que sufrimos, que hagan pensar y repensarlo todo para encontrar herramientas de lucha y formas de bienestar. Estar juntas también, pues apostamos por la fuerza de los afectos, queremos descolonizar nuestros cuerpos y nuestros deseos y además teñir toda la ciudad, toda entera, de transfeminismos. Transfeminismo, ese es un poco el concepto, ¿no?, con el sí. que nos tenemos que quedar. Bueno, y el lema de este año es formación, cuidados y lucha. ¿Por qué estas tres palabras? Pues realizamos unas jornadas internas en el pasado diciembre para reencontrarnos y evaluarnos, reconocernos y definirnos un poco, conocernos un poco más entre nosotras, e hicimos varias dinámicas. La última de ellas fue una lluvia de ideas en las que decíamos una palabra que nos dijera algo sobre el febrero feminista. Y al final nos dimos cuenta de que todas las palabras giraban en torno a tres ejes. En torno a la necesidad de seguir formándonos, la necesidad de cuidarnos y la necesidad de seguir luchando. Así que establecimos estos tres bloques, formación, cuidados y lucha, para responder de manera extensa a todas las formas de violencia machista. Bueno, entiendo que la gente que no estéis enredadas ya en febrero feminista, os habréis perdido ya muchas cosas, ¿no? Porque una parte es los actos públicos, digamos, lo que se propone, lo que conoces a través de la radio o a través de las actividades, pero luego me imagino que las chicas que estáis dentro, ¿no? Las mujeres que participáis, os lleváis y os nutrís de muchas más cosas, ¿no? Sí, sí, en febrero feminista. Yo te quería preguntar, para que no os conozca, aunque ya habéis venido a la radio año tras año, ¿qué es febrero feminista, Mónica? Pues este año hemos cambiado un poco. Este año somos un espacio. Somos un lugar flexible en el que todas nos podemos ver representadas y podemos ver nuestras necesidades y nuestros deseos valoradas. Nos hemos definido como un espacio, no como otras cosas, sino como un espacio, porque así nos caben las definiciones que queríamos unas como grupo o colectivo y también las que no queríamos otras como plataforma u otro colectivo más, y diferenciarnos de las que ya existían como la Asamblea Feminista y la Coordinadora Feminista. Uh-huh. Y bueno, has dicho transfeminismos, por un lado, que lo has dicho al principio, luego también has mencionado, como ya han venido aquí a la radio, ¿verdad?, cuando hicimos el especial sobre el aborto, ¿no?, contra el anteproyecto de ley de Gallardón, ¿no?, contra el aborto, pues de que en Zaragoza de repente, me he expresado mal. Está habiendo una continuidad y un relevo generacional, ¿no?, de personas jóvenes, ¿no?, que se están organizando, ¿no?, en torno a las luchas feministas. En este caso, febrero feminista, ¿tenéis una identificación o reconocéis de forma particular o diferente a estas otras mujeres? ¿O sois las mismas o cómo? Somos sobre todo muy diversas y muy dispersas. Somos, como ya he dicho, somos un espacio. Entonces, en este espacio nos caben muchas cosas. Somos un espacio de lucha, de activismo gordo, de expresión, de reapropiación, de aprendizaje, de seguridad, de diversidad. Somos muy diversas, pero muy dispersas también. De encuentro, de crítica y de autocrítica, de idas y de venidas. Somos un lugar en el que podemos mirarnos hacia adentro y mirar lo de ahí fuera también, para involucrarnos en la lucha y para intentar cambiar el mundo y cambiarnos a nosotras mismas un poquito también. Venga, si os parece, lo interesante de este febrero feminista es que os apuntéis las citas que más os interesen y vayáis a los actos y os encontréis. Pero vamos a aprovechar este ratico de radio con Mónica para intentar entender un poquito más a partir del lema, ¿no? Formación, cuidados y lucha. Y la primera pregunta, Mónica, ya le hemos mencionado un poco, pero la formación es una parte esencial de vuestra lucha feminista. ¿Cómo la planteáis? Pues como ya he dicho antes, tenemos algunas actividades internas para luego poder hacer cosas hacia afuera. Entonces hacemos nosotras debates sobre libros y sobre temas y lecturas, nos pasamos libros entre nosotras, estamos un poco al día de los debates feministas, y a partir de esa formación nuestra podemos ofrecer actividades también abiertas sobre estos y otros temas, pues talleres, charlas, etcétera. Y luego también me gusta que lo que veo yo desde fuera es que estáis personas con diferentes sensibilidades y edades, con lo cual me imagino que ese compartir en la formación también será muy interesante, ¿no? Sí, somos muy diversas. Qué bueno. Bueno, una parte es la formación. No queremos aquí en la enredadera dar por hechos los lugares comunes. A veces cuando hablamos de temas concretos, ¿no?, pues las personas que hablan de ocupación, pues hay términos que los tienen muy trillados. Las personas que hablan de antifascismo, lo mismo. Y las feministas no podía ser de otra manera. Cuando hablamos de cuidados, Mónica, para que nos entienda quien escucha la enredadera, ¿a qué nos referimos por cuidados? Pues nosotras utilizamos los cuidados, los afectos entre nosotras como armas en contra de la violencia. En los cuidados como forma de crecer como personas y como colectivo. Nos parece fundamental ser cada vez entre nosotras más hermanas, porque nos hace más fuertes. Y fomentamos la existencia de espacios de seguridad en el que nosotras nos sentamos bien y consigamos hacer sentirse bien a otras personas. Y los cuidados son también para nosotras una herramienta política de cooperación para el cambio, para intentar apostar por un sistema que posibilite que nuestras vidas puedan ser vividas y merezcan la pena ser vividas. Qué bueno, cuando estabas hablando ahora del empoderamiento de las mujeres, me venía aquel programa que hicimos sobre autodefensa, con Conchi y demás, que os recomendamos, ¿no? Que como todos los programas están ahí en la red, en el blog de La Enredadera, si os metéis y buscáis autodefensa feminista, pues llegaréis a un programa en el que también hablamos mucho de esto, ¿verdad? Sí, que sí. Tiene mucho que ver con hacernos fuertes estando claro. unidas, ¿no? O si te encuentras en alguna situación individual complicada, pues saber tú también reaccionar, ¿no? De la claro, mejor. Claro, empoderarse. Eso es. Estamos hablando de la lucha feminista, ¿no? Que cada día es más popular y organizada. ¿Cómo lo planteamos? Febrero 2014, febrero feminista, ¿cuál es vuestra aportación? Pues, aunque parezca paradójico, nuestra aportación es precisamente lo diversas y lo dispersas que somos. Para nosotras es un valor añadido, aunque nos da ritmos diferentes con los que tenemos que funcionar, nos da una diversidad que creemos que es muy rica. Muchas de nosotras estamos en otros colectivos, algunos de ellos mixtos, y esto nos da una perspectiva sobre otros movimientos sociales de Zaragoza. Y para nosotras lo fundamental del febrero feminista es que sea un espacio de feminismo autónomo e interseccional, enredándonos así con todas las luchas que buscan mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Uh-huh. Abogamos por un feminismo que pone la vida en el centro, y por eso el febrero feminista es un espacio para todas. Y por otra parte, al estar en otros colectivos y movimientos sociales, también nosotras aportamos esta mirada transfeminista en otros espacios para intentar fomentar esta interseccionalidad de todas las luchas. Bueno, y todo esto se concreta en un porrón de actividades que ya comenzaron el pasado sábado, ¿no? Ayer mismo, con una fiesta. Siempre se tiene que empezar, pero es una seña de identidad también, sí. Que haya algún momento lúdico, festivo, ¿no? Bingo musical, jolgorio, bailes. Y bueno, hay un montón de actividades, no vamos a leerlas todas porque nos llevaría un montón de rato. Cualquier persona os podéis meter en el blog de Febrero Feminista, luego pediremos a Mónica que nos lo recuerde. Yo te quería preguntar, de todas las actividades que habéis organizado de aquí al 8 de marzo, que habrá algunas ya súper detalladas y otras que estoy seguro que las iréis dinamizando conforme se acerquen las fechas y las iremos comentando aquí en La Enredadera, te quería preguntar, Mónica, ¿cuáles nos sugieres para que no nos perdamos o a nivel personal, como lo quieras plantear? Pues si tuviéramos que elegir una, quizás yo animaría a toda la gente a animarse a venir el 14 de febrero a una bicifestación feminista que hacemos para desmontar el amor romántico montadas en nuestras bicicletas. Y es el 14 de febrero, ese día del amor que nos venden, es en a las 9:30. Uh-huh. Pone, sí, en el... Hay tantas cosas. A las 7 en la Plaza San Francisco. La Plaza San Francisco, eso es. Viernes 14 de febrero, que además el 14 de febrero es un día como muy señalado, ¿no? Claro, por eso. Que es el día de los enamorados, ¿no? Eso dicen. Queremos desmontar eso, montadas en nuestras bicis. Pues ya sabéis, la recomendación de Mónica es la bicifestación feminista contra el amor romántico que partirá el viernes 14 de febrero de la Plaza San Francisco de Zaragoza a las 7 de la tarde. Y luego seguirá con una fiesta en la Vía Láctea, que era lo que ponía a las 9:30. Concierto, fiesta además. Cuidado con la perra. Con Alicia Murillo. Cuidado. Toma ya. Esa la recomiendo yo. Ah, sí, ¿la has visto, qué? Alicia Murillo es una moza de Sevilla que hace unos vídeos. Sí. Oh, para Picara Magazine, del cazador cazado y el colegio de Alicia, que son muy recomendables. Si nunca habéis visto ninguno, por favor, haceos fan. Bueno, y porque no os perdáis, hay proyecciones y debate. Hay charlas, hay exposiciones de Chavalas Cine, que ya las tuvimos aquí en La Enredadera hace un par de semanas. Tenemos debates abiertos, hay vermús, hay un montón de cosas, Mónica, para la gente que le esté picando el gusanillo y tenga ganas de abrir la agenda y empezar a reservarse tardes y mañanas. ¿Dónde está toda la información? Pues en nuestro blog, que pues no me sé exactamente la dirección, me has pillado, pero poniendo en Google... www.feminista.norolzabaturra.org. Eso. Se los sabe mejor ella que yo. Sí, por favor, muchas gracias. Y bueno, para enredarnos con Febrero Feminista, Mónica, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Alguna mujer u hombre? Sí. Pues para empezar, viniendo a las actividades que organizamos, es una buena manera de conocernos allí. Luego, además, proponiéndonos actividades y señalándonos necesidades y carencias incluso. Luego, por supuesto, bailando y luchando con nosotras en las calles. Y, ¿por qué no?, viniendo a las asambleas, que las organizamos una semana miércoles en la Vía Láctea y otra semana lunes entre ciclo. Esta semana toca miércoles a las 8:30, no me acuerdo, a las 8, para ser puntuales, el miércoles a la Vía Láctea. Muy bien, Mónica, ¿se te ha quedado algo en el tintero? No, creo que no. ¿Satisfecha? Hay muchas cosas, así que yo solo animo a la gente a que venga. Eso alguna es. De las actividades casará con el calendario de alguien. Eso es, ya sabéis que la enredadera es como quien dice un pica-pica para abrir boca y luego si te quedas con hambre, pues ya que te pegues el atracón en las actividades que proponemos. Y nada, Mónica Cano, muchísimas gracias por haber venido hoy a la enredadera y contarnos todas las propuestas de Ferro Feminista. Vale, gracias a vosotras. Un abrazo, chao. Y hoy hemos traído como fondo musical para hablar de Febrero Feminista un doble CD recopilatorio que se llama The Mujeres Libres Punk Hip Hop Compilation, que editó hace unos meses Mujeres Libres de la CNT, que yo creo que todavía quedará una copia para que os compréis en algún centro social o en algún bar de referencia, y que también os podéis descargar libre y gratuitamente en la red, en nuestro blog Enredador o en el de Mujeres Libres de Zaragoza encontraréis el enlace. Y bueno, pues os podéis imaginar, son todo canciones con músicas en femenino, ¿no? O sea, pues o la cantante o la bajista o la batería o la pianista son mujeres, y en un CD hay punk y en otro hay hip hop. ¿Sabías que en el mundo se gastan 25.000 euros por segundo para gasto militar? ¿Y que en los últimos 100 años han asesinado a 90 millones de personas en guerras? ¿Es posible la paz en la Tierra? Escucha la sección radiofónica de Utopía Contagiosa una vez al mes en La Enredadera. Un espacio para la no violencia, la cooperación y las alternativas al militarismo y la defensa violenta. Y tenemos el placer en esta enredadera de utopías en saludar a Pepe. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches a todos. Porque en nuestra utopía algo fundamental es que no haya guerras, que no haya armas, que no haya dominación, y ese es uno de los fines de las utopías del colectivo Utopía Contagiosa. Y por eso cada mes desde Madrid pues nos brindan un tema que tiene que ver con el antimilitarismo, la no violencia y el fin de estas guerras imperialistas tan brutales. ¿Verdad, Pepe? Pues sí, eso intentamos. Y hoy habéis traído un tema que yo la verdad que no conozco casi nada, es la ciberdefensa, el nuevo rollo que se han inventado para el nuevo ciclo de rearme, para seguir con el negocio de las guerras. Y nada, Pepe, cuéntanos en primer lugar, ¿qué amenaza es esta de la ciberdefensa? Bueno, pues sí, a finales de año pasado, en diciembre del 2013, pues el gobierno aprobó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Uh-huh. Que te quedas alucinado cuando lo oyes, ¿no? Nosotros cuando oímos esto, pues nos preguntábamos por qué, qué está pasando y sobre todo qué puede ofrecer el Estado a la a la seguridad de cibernética de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Nos preguntábamos qué enemigos teníamos, cuáles eran las amenazas, ¿no? Todo esto era lo que para nosotros podía ser el detonante de que pudiesen hacer una estrategia de ciberseguridad nacional. Sí. La verdad es que nos hemos leído el documento que han sacado de cabo a rabo y lo primero que nos llama la atención es que es todo muy inconcreto. Sí. Las amenazas, bueno, pues son, y te leo textualmente, los estados extranjeros, uh-huh, las causas técnicas, que esto nosotros no lo entendemos, o sea, causas técnicas, pues si te falla un cable, pues esto no sé por qué el Ministerio de Defensa se tiene que mosquear, los fenómenos naturales, ¿sí?, que conoce que también les vamos a hacer la guerra por el ciberespacio, el hacking, los conflictos, así en general, o sea, te dicen que los riesgos del ciberespacio son los conflictos, uh-huh, el crimen organizado, luego otra que es muy curiosa, ¿no?, las amenazas internas. Hombre. Joder, no sé si volvemos a la época, a las épocas antiguas. La dictadura, ¿no? Sí, uh-huh, las amenazas internas, el terrorismo, el sabotaje, se repiten, se conoce que no tenían bastantes riesgos y amenazas y ya habían dicho hacking y ahora dicen los hacktivistas, ¿no? Uh-huh. Luego también para ellos es una amenaza los individuos aislados. ¿La gente que va sola por la calle? Pues yo no sé, aquí, no sé, es que uno ya no sabe, ¿no? Aquí ya se ve que nos lo tomamos. Te lo estoy leyendo, o sea, tal cual viene. Sí, sí, que explicamos. Entonces, a la gente que nos lo tomamos con humor, aunque esto es súper serio, ¿eh? Hombre, claro, pero fíjate cómo se hacen los grandes textos de la defensa nacional. Uh-huh. Que uno cuando, o sea, primero, no se los lee nadie. Y eso es un fallo, porque si los partidos políticos y los ciudadanos nos los leyésemos, pues nos estaríamos dando cuenta que, bueno, pues que si somos individuos aislados, pues somos un peligro, ¿no? Sí. Y las amenazas internas son también otro peligro, y las causas técnicas, o sea, que uno no entiende bien qué puede ser todo esto, ¿no? Estamos un poco, Pepe, en la cultura del miedo, ¿no? Pues sí, bueno, sí, por un lado la cultura del miedo, lo que pasa es que para nosotros, al final, esta cultura del miedo, pues parece que tiene que ver mucho con el negocio. Uh-huh. Nos meten miedo para justificar un montón de cosas, y luego nosotros no sabemos si al final toda esta inconcreción nos plantea una duda muy grande de si no estarán haciendo la cobertura legal para luego ellos ser nuestra amenaza en Internet, ¿no? Es decir, el ejército puede usar esta ley para hacer ellos los que hagan todas estas cosas, ¿no? Que dicen, uh-huh, que está mal hacerlo, ¿no? O sea, realmente la pregunta que nos haríamos cuando hablan de estrategia de ciberseguridad nacional, como nos contabas, Pepe, es ¿a quién quieren proteger realmente? ¿Quieren proteger el bienestar de la población o se quieren proteger ellos de nosotros? Pues a nosotros nos parece más bien esto segundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, era la primera vez que leíamos este texto, ¿no? Pero, claro, según íbamos leyendo, nos iba pareciendo muy inconcreto y al final pensamos, joder, pero ¿no serán ellos el enemigo que tenemos la sociedad? Porque en todo el texto no hay ningún compromiso de código ético, ¿no? Porque si ellos van a hacer todas estas campañas en Internet para prevenir los riesgos y las amenazas por el ciberespacio, pues pensamos que tienen que tener sobre todo un código ético y que tiene que existir un código de sanciones para que el propio Estado no sea el que hace mal las cosas, ¿no? Uh-huh. Si no estaríamos hablando otra vez más y penosamente de terrorismo hecho por el Estado. Uh-huh. Que claro, como les ampara una ley, pues están tranquilos, ¿no? Uh-huh. Pero no pensamos que esto sea legítimo, ¿no? Uh-huh. Entonces a nosotros sí que nos preocupa esta situación. Pepe, yo me pregunto a veces cuando hablo contigo en esta sección de Utopía Contagiosa, vamos, cuando hablo contigo, cuando hemos hablado también con Juan, sí. De temas de militarismo, de ejército, entre ellos cómo se llevarán, ¿no? Porque nosotros se supone que somos gente, digámoslo, pacífica o civilizada o comprensiva o cooperativa, pero claro, esta gente, a ver, por ejemplo, el congreso este que nos comentabas de estrategia de ciberseguridad nacional, ¿hay buen rollito ahí? Bueno, hombre, depende, ¿no? O sea, yo creo que hay buen rollito en general para engañarnos a todos, pero luego también por debajo hay mucha pelea, ¿no? Uh-huh. Fíjate, leyéndonos este texto, pues nos hemos enterado que el CNI tiene un centro criptológico nacional. Uh-huh. Y el Ministerio de Interior tiene un centro nacional de protección de infraestructuras críticas, que el Ministerio de Industria tiene un Instituto Nacional de Tecnología Cibernética también, y que el Ministerio de Defensa tiene un mando de ciberdefensa. ¿Y sobre esto? ¿Quién manda sobre todo esto? Estas cuatro instituciones pues han estado peleándose para ver quién tenía la presidencia del Consejo de Ciberdefensa, ¿no? Uh-huh. Entonces esto pues ha sido una pelea que ha durado, según la prensa, 6 meses. Uh-huh. Y que al final se ha decidido que va a ser rotatorio. ¿Qué intereses puede haber en dominar esto? Bueno, pues está claro que por un lado la información es poder, ¿no? Pero por otro lado, según íbamos leyendo, nos dábamos cuenta de que, claro, a lo mejor es una cuestión de negocio. Mm. Y hemos leído que hay 600 empresas ya interesadas en los posibles desarrollos de esta ley para implementar cómo se van a hacer todos los programas y todas estas cosas para nuestra supuesta seguridad en el ciberespacio. Madre mía, Pepe, por concluir esta sección mensual de Utopía Contagiosa, ciberdefensa, para que quien nos escucha le queden los conceptos más claros, una síntesis para acabar. Pepe, ¿qué intereses hay detrás de esto de la ciberdefensa? Pues mira, el negocio que te decía de esas 600 empresas, eso parece que en unos meses se va a ir desvelando poco a poco, ¿no? Porque empezarán a sacar legislaciones más concretas que digan cómo tienen que ser los mecanismos de seguridad de tanto de las instituciones públicas como de empresas privadas. Una de las cosas que nos sorprende mucho es que se pone mucho énfasis en proteger a las empresas privadas, no a la sociedad, no se habla de la sociedad para nada, simplemente a las empresas privadas. Entonces es curioso, ¿no? Parece que hay un negocillo que además se va a abordar, como es costumbre en el gasto militar, ¿no? Uh-huh. Parece que el Ministerio de Defensa no va a poner mucho y que van a ser pues industria, interior, quienes pongan dinero para las ayudas a estos industriales que van a desarrollar los aspectos técnicos de la ciberdefensa. En fin, una vez más, en la enredadera tenemos que dejar bien claro que sí hay dinero, pero nos lo roban los militares, los monarcas o los banqueros, como estamos viendo un domingo más. Pepe, ¿se te ha quedado algo en el tintero? No, con esto más o menos era solamente denunciar y dar publicidad a esta situación, ¿no? Que nos parece preocupante, que nadie se ha preocupado por ella y que a lo mejor merece la pena decir que en nuestra página web, en utopiacontagiosa.org, pues hay información sobre ello y que estaría bien que la gente empezase a preguntarse también por esto, ¿no? Porque parece que van a defender a todo el mundo menos a nosotros. Así es, Pepe. Os invitamos desde la enredadera a entrar en utopiacontagiosa.org. Ya sabéis que os podéis también, no sé si lo sabéis, si no os lo decimos, a un boletín que hacen pues prácticamente cada semana, ¿no? Con las noticias destacadas. Os lo recomendamos. Y ya veis que un colectivo pequeñito, chicorrón, que decimos en Aragón, pues puede sacar a la luz un montón de temas que son de crucial interés hacia la revolución social, el cambio que queremos, un mundo mejor o como lo quieras llamar. Y Pepe, muchísimas gracias por poner tu granito de arena un domingo más en la radio. A vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Chao. Y os vamos a poner una canción que al principio del programa no nos ha entrado y ahora parece que sí. Es desde Rusia. No ponemos mucha música rusa y esta yo creo que os va a gustar. Es desde Moscú. Es una banda de ska punk que se llama Mad Band y nos la ha traído, la ha compartido José Santaines. El nombre de la canción no lo voy a decir, que no tengo ni idea de ruso. Pero para decir MAD Band, sí me llega. We'll be right back. nuestras utopías. Aquí en La Enredadera queremos música para bailar. Купила ты ему машину, новую модель. Давала денег, чтоб с друзьями он ходил в бордель. Ему ведь нужно развлекаться, он ведь молодой. Ну, оказался этот парень, парень голубой. Но ты его любила, ла-ла-ла. Ты так его любила, ла-ла-ла. Ты все за поцелуй его ему. Ты бы отдала, ла-ла-ла-ла-ла. Те, что для мужчин он часто посещал. Когда кончались деньги, о тебе он вспоминал. Тогда с букетом роз он приходил тебе домой. Ну, оказался этот парень, парень голубой. Но ты его любила, ла-ла-ла. Ты так его любила, ла-ла-ла. Ты все за поцелуй его ему. Ты бы отдала, ла-ла-ла. Ты встретила другого, он красив был и умен, и также чувством юмора совсем не обделен. Влюбилась сразу ты в него, подумала, ковбой. Но оказался этот парень тоже голубой. Но ты его любила, ла-ла-ла. Ты так его любила, ла-ла-ла. Ты все за поцелуй его ему. Ты бы отдала, ла-ла-ла-ла-ла. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. La vida os maltratará por ser quien sois. ¿Y de dónde venís? Hay quien no respeta a la clase trabajadora. Nunca dejéis que nadie os menosprecie. ¿De acuerdo? Podéis ser lo que queráis, siempre y cuando trabajéis, os mantengáis unidos y luchéis por lo que es correcto. ¿Entendido? Muy bien. Nosotros salimos un momento, así que comportaos, ¿de acuerdo? Toma. ¿Estás lista, amor? Estoy lista. Muy bien, vamos. ¡Voy a por vosotros, maderos! ¡Nunca nos cogeréis vivos! Y desde Ponferrada nos llega la primera ruidosa maqueta de The Dillinger. 10 temas punk, rápido, crust, a toda hostia. Y esta música para tus orejas nos viene muy bien para irradiar, para compartir la campaña Hazte Socio de Radio Topo. 20 más. Ya sabéis que hemos comenzado en esta emisora libre de Zaragoza una campaña para pediros ayuda, para que sigamos 20 años más en las ondas como poco. Y no es que en Radio Topo tengamos ningún problema para llegar a fin de mes, ni que tengamos que pagar nóminas atrasadas, porque aquí no tenemos liberados, no tenemos que pagar nada a nadie más que los gastos fijos del local, los equipos técnicos y demás, sino que os pedimos una ayuda extraordinaria a nuestra autogestión cotidiana, porque tenemos previstas una serie de mejoras técnicas muy importantes, muy cuantiosas, en desembolso económico, que querremos hacer pues en los próximos meses, años quizás, ya os informaremos, y que permitirán que Radio Topo se escuche Dabuten súper bien en toda la FM de Zaragoza y posiblemente el extrarradio. Y como queremos gritar más fuerte, llegar más lejos y decirlo todo más claro, hemos hecho una campaña para que os hagáis socias de Radio Topo. Y para eso, no tenéis más que entrar en nuestro blog radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí veréis una ficha para que rellenes tus datos, para que cada mes te domiciliemos 2 euros, te saquemos 2 euros de la cuenta. Estamos pidiendo 24 euros al año. O también puedes hacer un ingreso puntual al número de cuenta de Radio Topo. Lo tenéis todo en la página web. Y desde aquí animaros, ¿no? Ya sabéis que Radio Topo somos una radio autogestionada, que organizamos actividades periódicas, el concierto de la Bajada del Canal, el Bermú del 1 de mayo, la Hoguera de San Juan en el Parque Bruil y algunos más, que cada programa pagamos nuestra cuota para hacer frente a los gastos fijos. Pero en este caso creemos que es oportuno que varias decenas de personas, tampoco necesitamos miles ni millones, pues pongáis 2 euricos al mes, 24 euros al año o la cifra que quieras, y así aseguraremos una perfecta escucha de Radio Topo en Zaragoza y en parte del extranjero. Y desde aquí, desde La Enredadera, desde Radio Topo, ni que decir tiene que gracias por escuchar el 101.8 del FM, por aportar lo que puedas, por escucharnos a través del streaming y, sobre todo, para que nos escuchéis sin interferencias. Para eso son estas mejoras técnicas, para comernos el dial. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos despedimos, me estoy riendo porque de repente iba a abrir el micro a Pati y no la veía. ¿Qué hacías ahí abajo? ¿Qué hacías debajo de la mesa, Pati? Si se puede saber. Bueno, no lo decimos. Esto ha sido una enredadera más utópica que, bueno, si la estás escuchando tarde, ¿no? Has llegado tarde al programa, ya sabéis que se repite la enredadera los lunes de 12 a 14 horas aquí en el 101.8 LFM, que también se nos escucha en 17 y 18 radios libres de un montón de sitios de la Península Ibérica, las Canarias, Chile y México, que es un verdadero placer, ¿no? Que cada día nos escuchéis más gente en cualquier lugar del planeta, ¿no? Como recibimos correos y mensajes en las redes sociales, que para nosotros la verdad que a veces es alucinante, ¿no? Que te escriba alguien de Granada, ¿no? Que te está escuchando a través de Radio Almaina, o alguien de México, ¿no? De Hermosillo, que dice ¡ay, qué buena enredadera! Esto es real, ¿eh? Que te escriben y te lo dicen, y gracias por decirlo además, ¿no? Que nos motiva, ¿no? Para seguir con más ganas, con más pasión, intentar hacer el programa pues lo mejor que podemos, ¿no? Que esto es una parte de nuestra lucha y la hacemos como podemos. Y nada, que el próximo domingo tendremos otra enredadera, que no faltamos a nuestra cita. Tendremos Radio Novela Interactiva, creo que es ya el noveno episodio. Tendremos Gitanjáfora. Y el tema central del programa todavía no os lo vamos a decir, que estamos ahí entre varios. Sí que os diremos que al siguiente domingo vendrán los compas de Vegetal Jam a presentar disco. Y el siguiente, que será 23F, ¡en pie! No, 23 de febrero, vienen las chicas de Roller Derby, las Sicarias del Cierzo, que es un nuevo deporte de patines, una especie de rugby, por decirlo rápido, pero sin pelota, y los chicos de Bike Polo también, que es otro deporte también que tiene que ver con el polo, ya los entrevistamos. Vamos a hablar de deportes en la enredadera. Vamos a hablar de deportes en la enredadera, sí, sí. Nosotros nos dijimos que teníamos que hablar de porno y de deportes, de porno, ya hemos hablado ya bastantes veces, pero de deportes casi nunca. Así somos. Entonces vamos a hablar de deportes, pero no de fútbol, ni de baloncesto, ni de balonmano, sino de deportes raros. Roller derby y bike polo. Bueno, más que raros, deportes, digamos, autogestionados, populares, callejeros. ¿Vale? Femeninos. ¿Qué dices, Pepa? Nuevos. Nuevos. Con ruedas. Bueno, no son nuevos, ¿eh? No. No, no, son deportes que tienen mogollón de tiempo, lo que pasa es que igual son más de Estados Unidos y más. Tienen ruedas. Tienen ruedas. Baby, and I stole your soul. Then the ghost. Con el rock and roll de los Twangs nos vamos recordándoos que si tienes cualquier tema que sugerirnos, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico laenredadera@no50.org, a nuestro correo electrónico que acabamos de decir, apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Ya sabéis que estamos también en las redes sociales, que si quieres ahora mismo nos puedes llamar, y estaría muy bien, al 976-29-13-98, y que nos vamos a despedir con Helu, que es una canción que nos ha gustado poner para el final. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. No nos preocupa ni nos asusta el porvenir, porque el 2014 es el año de la revolución. Y os lo vamos a decir hasta el 31 de diciembre del 2014 seguro. Y en el 2015 os diremos otra movida parecida. Y mientras tanto vamos caminando hacia la utopía, que es lo que hemos aprendido hoy, que mientras vamos luchando, las compas de Sevilla, de la Corral Utopía, siguen viviendo de forma comunitaria, que se puede luchar contra el militarismo, aunque seas poca gente enredada, que puedes disfrutar del Parque Bruni de Espacios Naturales, que puedes trabajar muchísimo en la huerta zaragozana para recuperarla y todo lo demás. Y el febrero feminista, por supuesto, seguir luchando contra la violencia machista. Y nada, esto ha sido La Enredadera. Que paséis muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana, porque te ríes para ti. Porque me enrollo y no tengo fin, lo sé. Pero este programa acaba ya. Que siempre es domingo, buenas noches y nos despedimos con un utópico. Salud. Amor, amor, amor. Bueno, más bien que un utópico, un escojonado o un risueño. Salud, amor.